desde que nació, se abrió el cielo anunciando su luz. Vino de una mujer, era virgen, sí, vino a morir en la cruz. Y Él vive en todo lugar, en bares donde anda el mar, buscando quien quiera escuchar. Muchos lo escucharon, son salvados, Él es paz, amor y libertad. Muchos lo escucharon, hoy lo rezo, es mi rey, nadie puede más que Él. Es mi rey, nadie puede más que personal, Cristo, alguien que cuando imploras pueda escuchar. Un Dios, tu personal, Cristo, alguien que sí al orar sabe que estás. Si hay soledad, solo con tu humanidad, dentro tuyo vive Dios, Jesús se vive. De los problemas la solución, Cristo es prueba de amor. Cuéntale lo que está mal porque nos ama. Busca tener fe. Tener fe. personal, Cristo. Alguien que cuando lloras pueda escuchar. Un Dios personal, Cristo. Alguien que sí al orar sabe que está. Se siente extraño si hay soledad, solo con tu humanidad. Dentro de yo vive Dios, Jesús se vive. Decidirse libre en vos en donde vive. Busca tener fe. Busca tener fe. Busca tener fe. Tener fe. vida de noche, de sueño. Vienes a mí, me abrazas, me despierto. ¿Dónde estás? Que ya no puedo verte, pero vives conmigo eternamente. A veces necesito tus palabras, pero no puedo hablar con los recuerdos. Se me deshace toda la esperanza, no puedo tener tanta distancia. Sabes que te extraño, a veces me padece oír tu risa. Dicen que en el cielo una feliz no existe la tristeza. Son voces en mí, las estrellas. Son voces en mí, las estrellas. En el hall, se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, la de comer juntos a la par. De comer juntos a la par. Mi camino es de andar y mi honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Thank you. beso. Fuiste ese día hoy, mi gran amor. Con tu gran virtud pude vivir lo que hasta hoy nunca sentí. Entonces así seré feliz y volverás a estar junto a mí. Desesperado, corrí gritando que ayude a una. amigo que se me va, a un compañero que hoy ya no está. ¿Cómo puede ser que hayas pensado así? En poco tiempo nacería una esperanza y ahora tú ya no estarás allí para verlo crecer. Jesucristo es el Maestro que te quiere hacer valer. Solo un toque de sus manos cambiará tu situación y tu corazón quebrado sentirá la